CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 542ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos televidentes. Listas y preparadas está esta tripulación con el capitán Vinilo en los controles de la nave. Con la muda en la producción de este En Caso y En Caso. Y por supuesto con el mico listo y preparado en toda la parte técnica, por lo menos con cara de que no hay problemas a la vista, ¿verdad? ¿Estás seguro que no hay problemas? Se vuelve. Sí, sí, está bien, Silvio. Los problemas vuelven. Uno no, los trata de eliminar, pero son así, ¿no? Casi circulares. Y casi uno hasta depende de ellos. Hoy está pensando justamente en las paradojas de las ciencias políticas, señor Lagartija. Ajá. Y en las noticias del mundo, en este mundo en elecciones permanentes prácticamente. ¿Será casualidad, me estaba preguntando, que en El Salvador haya ganado alguien apellidado Saca? Verbo que, por otra parte, los hombres del poder están acostumbrados a conjugar, ¿no? Yo saco, sí. El saco, porque es de mi partido, lógicamente, porque sacar denle permiso. Sí, sí, ahí sí, va sí. Este, nosotros sacamos. Tú sacas. Ellos sacan, tú sacas, no. No, no, ellos se mueren de hambre. Sí, sí, sí. Conjugan los verbos de manera rara. Igualmente estaba pensando en Zapatero. En realidad esto es un cambio, pero profundo en la España. Sí. Ya no pasa, el dicho ese Zapatero a tus zapatos, ya no es más. Ya ahora es Aznar a tus zapatos. Sí. Sin embargo, sigue apareciendo por los medios de comunicación, así su ventriloquía y tratando de explicar lo inexplicable. En Francia ganó la oposición socialista y Chirac piensa esto, algo me quisieron decir y no es exactamente sí. A lo mejor le quieren decir Rack o claro. Algo no, no sabe, ¿sabes? Lago, por ejemplo, el presidente de Chile, sí. Ah, prestigiosísimo. Lago, de lo único que no quiero ir a hablar es de agua con los bolivianos. Después está todo bien. Y bueno, y así sigue de maravilloso. Lo tenemos a Kirchner, que por algo le dicen el pingüino allí en Argentina, ¿verdad? Ah, ¿por qué? Y porque ya estamos esperando el invierno, cagarnos de frío, una cosa, pero él va a estar bien, ¿no? Y Bush, lógicamente, ya está esperando las próximas elecciones. Lo dirán un boom bastante así, para como para que guarde el silencio. Y mejor se calle. Por 4 años al menos, no sé. Hasta que vuelva la próxima presidencia y se lavan las culpas. Vio cómo es esto, ¿no? Ahí vuelven a hablar y dicen, vuelven a hablar. ¿Qué están haciendo en el gobierno? Claro, una oposición férrea. Y bueno, amigos, así es la vida de los que nacieron para el poder. Elegidos del mundo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Voy a saludar a la gente que está llegando aquí en gran cantidad, pasen, no podemos cumplir con todos los mensajes, lógicamente, pero estoy saludando al Urpi, nuestra querida limeña, Urpi, que ha ido por el Machu Picchu, lo cual es muy interesante porque ha enviado fotos y ha enviado, bueno, narraciones que tienen que ver con no solo con esta civilización inca maravillosa, sino por cómo está toda la cuestión ahí de turística, esas cosas maravillosas que es el Machu Picchu y bueno, y todas las bellezas que tiene el Perú, así que estaremos hablando de eso próximamente. Está Jonathan de Texas, que dice simplemente que Texas es una mierda, no le gusta Texas, está enojado el tejano. Oye, ma, este estado es una mierda. Es que ha caído el imperio de las computadoras. Sí, claro, desde antes que antes era así como muy Texas chingón. Era súper chingón, claro. Petróleo y computadoras. Exacto. Petróleo y computadoras. Ahora es petróleo. Sí. Y también se acaba, Bueno, a Nadia, nuestra amiga yucateca, que mandó una fotografía también, y a Florcita Olavarría, que estuvo enferma, estuvo con gripe, no ha podido salir, estaba triste porque no pudo ir a bailar. respirar, tenía el pechito tomado, una ¿quién cosa... ¿Quién te ha tomado el pechito? La gripe. Ah. Eso, vio gente que se enfermó, así que bueno, a mejorarse. Y ahora nos vamos, ya que hablamos de esas cosas que a veces trae el frío también, sí, ¿no? Las gripes, las enfermedades, las cosas, así que te agarra un frío y te toma el pechito. Vamos con... No sabemos si tiene el pechito tomado, pero nos vamos por un lugar bien frío. ¡A Suecia vamos a saludar a la chilena intransigente! Ah, ¡hola, chilena! Dice nuestro amigo, hola, navegantes, he estado escuchando en silencio las últimas semanas y me he percatado de que no pasan mensajes de Estocolmo, capital de Suecia. Ah, bueno, no les pasamos porque no llegan, ¿eh? Sí, claro, si no, por supuesto. ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué nos dejan abandonados? ¿O será que la rara enfermedad ya ha atacado a todos los latinos de Estocolmo? Esta enfermedad acostumbra a reaparecer en marzo y se llama primavera. Estaba en primavera en Suecia, hemisferio norte. La primavera en Suecia. Dice, ya aparecen latinos por los bosques de Estocolmo. Son como unos elfos. Están todos filmando las nuevas películas. Sí, comienzan a descongelarse, claro, ¿no? Y entonces, latingudos, lamiendo el sol. Ven un poco el sol ya, están acostumbrados a vivir bajo el rayo del mismo, del mismo febo, que ahí, bueno, se extraña y se es muy apetecible y muy reconocido cada rayito de sol que calienta mínimamente, ¿no? Dice, traducción libre del vocablo sueco, lapasol, lamiendo el sol, lapasol. Dice, bueno, entonces, no, pero es libre la traducción, no vayan chingones ahí a decir, yo soy sueco, llego acá al aeropuerto de Estocolmo y le digo al primero que pasa con cara de sueco. No, que no venga ningún sueco. No, que no. Estocolmo. Entonces, no, bueno, no alcanza de estar mamando mensajes a los compas del hemisferio. No, mandando, no mamando. Es muy bien hablada la chilena, así que yo estoy metiendo nada que ver, ¿no? Bueno, no alcanza con estar mandando mensajes a los compas del hemisferio sur que andan buscando sombra. Bueno, como sea, considero que es la hora de que lean un mensaje del norte. Aquí les mando un cuento prometido de las hormiguitas y el elefante. Lo cual también hizo que yo cambiara mi opinión sobre la chilena intransigente, porque yo pensé que iba a mandar ese famoso cuento de la hormiguita y el elefante. Que la hormiguita le hace el amor al elefante. La estructura del cuento y el chiste de remate final es casi parecido. Quienes conocen el chiste del que estoy hablando... Pero no es igual. No, porque el que estoy hablando no es de salón. Este sí es de salón, y es de salón inclusive hasta... Por ejemplo, de la primera internacional, la segunda internacional. Ah, con de gente salonísimo. De salonísimo, ¿no? Verdaderamente. Aquí va entonces. Eras una vez unas hormiguitas que vivieron tranquilas en su hormiguero durante muchos años. Hasta que un día una manada de elefantes cambió su recorrido y comenzó a pasar por encima del hormiguero. Ouch. Cualquier realidad de este chistorete con la realidad latinoamericana y los grupos de poder del grupo de los ocho, póngale. Es casualidad y nada que ver. Bueno, todos los días tenía las pobres hormiguitas que rehacer su hogar después de que los elefantes lo destruían. Cansadas, las hormiguitas de la situación llamaron a una asamblea general y discutieron el problema de los abusivos elefantes. Decidieron acabar con ellos. Radicales las hormiguitas, sí, ¿no? Sí. Había una que golpeaba la mesa y decía, yo quiero acabar con todos estos. No, pero hormiguita, no tenemos tanto poder como para... No me importa, hay que acabar con los elefantes. Sí. ¿No? Y bueno, y decidieron acabar con ellos. Ellos aplicaron para ello la estrategia de guerra de guerrillas, ¿verdad? Claro, sí, no que quedaba otra, tampoco tenía tanto poder. Y bueno, se subieron al árbol más alto del bosque para tirarse encima del elefante líder cuando este pasaba por debajo. Ustedes recuerdan que la unión hace la fuerza. Sí. Entonces a lo mejor 120 millones de hormigas decididas, ya viendo hacia qué rumbo determinado van, pueden acabar con un elefante tranquilamente. Exacto. Esperan que pase la manada del elefante y cuando pasa el líder, todas las hormigas que estaban en el árbol se lanzan sobre el elefante. ¡Abajo los invasores! Gritaban. ¡Abajo los invasores! ¡Abajo los invasores! Y todas las hormiguitas obedientes se tiraron a matar al elefante líder. Perfecto. El cual al sentir un leve cosquilleo se sacude con las orejas y caen desbaratadas todas las hormigas al suelo. Todas, menos una. La cual queda colgando del cuello del elefante. Entonces sus compañeras la alientan desde el suelo. ¡Estrangúlalo! ¡Estrangúlalo! ¡Vamos, estrangúlalo! ¡Estrangúlalo! ¡Tú puedes! Eso es tenerse fe, ¿eh? Verdaderamente. Bueno, hay un cuento que también se puede aplicar en nuestra historia moderna. Dice, salud primaverales con harto polen. ¡Qué asco! La chilena intransigente. La gente que tiene alergia ya la estará sufriendo por allí, ¿no? La alergia al polen, a las abejitas y a todas esas tipos de cosas. ¡Me rompe las bolas! ¿Estás bromeando, no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. ¡Gracias! Radio Conectados. En internet. Canaltrans.com. A través de la radio. red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Momento de llegar a Jalisco, y más específicamente a la ciudad de Guadalajara. Y ahí está Muñequita, que dice, hola, le saluda Eduardo de Guadalajara. Lo cual quiere decir que Muñequita. A Eduardo le dicen Muñequita, o Eduardo ha utilizado la casilla de correo de Muñequita, lo cual está penalizado por la ley tapatía. Y aquí está nuestro amigo que dice, les escribo para felicitarlos por su programa tan chingón. Llevo algunos días sintonizándolos y ya no puedo dejar de escucharlos. ¿Acaso tiene algún mensaje subliminal o oculto que no sea perceptible para los oyentes? Sí, hay varios. Sí, nos has descubierto. Existe un mantra mientras en estos momentos te estamos hablando, que por debajo y a nivel de ultrasonido dice, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, y no constantemente, a no a otra madre, esto es un desmadre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, escucha esta madre, chinga a su madre, chinga a su madre, chinga a su madre, chinga a su madre, escucha esta chingada, chinga a su madre, escúchala, escúchala, escúchala. Y así termina. Pero bueno, es lo que vas percibiendo. Entonces tú dices, ah, esto debo seguir escuchando esta madre. Oye, bueno, dice, oculto por ahí. Bueno, sí, ahí está. Pero sí, a veces se ha desocultado. Hemos quitado las máscaras. Usted dice, bueno, sin más por el momento, les dejo una pequeña adivinanza. Saludos. ¿Qué es una cosa amarilla? Si tenemos nuestro raciocinio mental tiene que irmar la imagen de algo amarillo. Hasta el momento sin forma, porque lógicamente es una adivinanza. Entonces es el amarillo en su amarillismo absoluto y sin forma, ¿verdad? Para mí es un canario. Oh, andar medianamente cerca, señor Lagartija. Pero la historia no termina ahí, porque eso sería un veo, veo que ves. Simplemente, claro, amarillo, no, canario, ya está, claro. Chingaste. Pero en este caso es algo amarillo que cuando aprietas un botón se pone rojo. Se ha terminado el tiempo, la respuesta es un pollito en la licuadora, damas y caballeros. Wow, una licuadora gratuita para todos los que adivinaron, ¿eh? Miguel Ulises Tavares Valencia dice, hola, un saludo desde Colombia, ojalá me saluden a Laura Espósito en San Fernando, Buenos Aires, Argentina. Así que Laura Espósito, Laura, si nos estás escuchando en estos momentos, se está mandando... ¿Qué está haciendo, Laura? Ni más ni menos que de Colombia, nuestro amigo Miguel Ulises Tavares Valencia, un gran saludo. Hola, mis estimados tripulantes de la nave más famosa de Latinoamérica, solo para comunicarles que finalmente tengo internet. Y quien firma este mensaje es DJ Guacho. ¡Ah, Guacho! Directamente desde México. Dice, bueno, después de 3 meses y gracias a la empresa Teléfonos de México. Uh-huh. ¿A qué empresa pertenece usted, señor? A Teléfonos de México, ¿no? Y ahí está, dice, por su culpa me perdí unos cuantos programas y hasta ahora me pude conectar de vuelta con la tripulación de María Tijuana. Quiero enviarles un enorme CHTM a la Telefónica, es decir, un chinga tu madre. Sí. A la empresa de Telefónica y otra a mi jefe, el Chaparrito. Gracias. Y seguimos en contacto de parte de DJ Guacho. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston el día de hoy vamos con un mensaje que llega desde el Pulgarcito de América. Ah, y que hola, tiene pulgarcito. Que ver con las elecciones que hace muy poco ha habido en El Salvador, ¿no? Sí. Nuestro amigo dice, quiero disculparme por el mal chiste de mal gusto que envié el otro día, pero en el fondo la gracia era esa, ¿no? El mal gusto. Dice, pero no importa, gracias por leerlo y criticarlo, eso nos ayuda a mejorar. Un día de estos me voy a acordar de un chiste de animalitos y se los mando para ver si les gusta. Ah, no se preocupen. Perfecto. Dice, no será de un mal gusto, pero bueno, el que le envié, gracias por leer esta, ¿eh? Ah, dice, les quería contar que ayer se eligió, ayer por antes de ayer, ¿verdad? Sí. Las elecciones han caído el domingo, como en prácticamente todas partes del mundo, allí en El Salvador. Dice, bueno, y el presidente de mi país era locutor de radio. Ah, el que ha sido electo. El señor Saca, del que hablamos. Es locutor. ¿No? El locutor, ex locutor, supongo. Ajá. Que no seguirá locutando. No locuta más. Aunque hay muchos presidentes que tienen una debilidad por los medios de comunicación, que ya dieran por deberían hacer programas y todo, ¿no? Antes, sí. Un poco de locución. Sí. ¿No? Sí. Leer el estatuto sobre la libertad de prensa, ¿no? Y esas vainas, ¿no? Sí, que uno al enfrentar un micrófono debería tenerlas claro, en cuenta, sí. ¿No? Y bueno, sin embargo, aquí está nuestro nuevo presidente de El Salvador, que era locutor, lo cual nos da la pauta a nosotros que ahora vamos a impulsar la carrera política del señor Gonzalo Moreno, que hasta que no llegue a presidente de Argentina, claro, no detendremos la marcha. Exacto. Y si Gonzalo Moreno se baja de la candidatura, presentaremos a Hernán Daisich, también exacto, amigo también. Locutor ahí en Frecuencia Cero, para que llegue a la presidencia. sea, perfecto. Yo creo que los locutores por lo menos van a tener la voz bonita a la hora de dar los discursos. Eso, sí, sí. ¿No? Bueno, y aquí está entonces el nuevo presidente de El Salvador. Dice, era locutor de radio y presentador de deportes. Ah, ah, cualquiera. Buscan excelencia intelectual, sí, sí, evidentemente, sí, sí, sí, en la política internacional. Es el presidente más joven del país, dice. Presidente de la AIR, que eso quiere decir Asociación Internacional de Radiodifusores, de la ASDER, Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras, presidente de la ANEP, y bueno, que eso no sabemos lo que quiere decir, pero en síntesis ya tenía tres, sí, presidencias. Sí, qué sí, joder, sí, con la presidencia de un país. Dice, empezó como locutor de radio, ¿se imaginan? Es el oficialista Antonio Saca. Sí, Antonio, sí, Antonio Saca. Dice, dando una solvente victoria sobre el partido de izquierda. Bien, eso se los comento porque es bueno saberlo. Por lo menos eso creo yo. Gracias por su atención. Saludos a los tripulantes de la nave que ronda por el espacio desde el pulgarcito de América. Eduardo desde El Salvador. Y hablando de noticias que vienen y que van, yo he visto en uno de los diarios más importantes de la República Argentina, ajá, que decía, por ejemplo, silenciado durante años, era un titular de los más importantes del ámbito internacional. ¿Cuál es ese que se escribía con C y ahora se escribe con K? Ese, claro, el de, exactamente, el de la trompeta y el muñeco, ¿sí? Uno de los más, de más grandes tiradas y multimedia importantísimo. Titular, ¿no? Ahí, silenciado durante años, la prensa vive un verdadero boom en Irak. Ah. Y yo dije, bueno, estamos bien, claro, es el, sí, boom de que antes existían tres periódicos, que era lo que permitía al dictador, y ahora hay 133, sin ningún, sí, lugar a dudas. Pero boom, boom, digo, utilizar la palabra boom, sí, boom, hay sinónimos, ¿verdad? Porque boom, sí, en Irak, sí, sí, suena como, a lo mejor, digo, el periodista que se encargó de titular, que generalmente son periodistas que están por encima de lo, de lo, sí, de los otros que están, lo encima. Son los, claro, son los chingones que vienen y simplemente dicen, bueno, esto se tendría que titular de esta manera, generalmente un jefe de sección. Póngale. En este caso el de Internacional es que eligió la palabra boom habiendo sinónimos como auge, fiebre del oro, crecimiento. Póngale, sí, expansión, se multiplica la prensa. Pero y no es el mismo shock. No es el mismo shock. No. Así que como nosotros nos gusta estar a la moda y por eso he aquí los titulares del ámbito internacional de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Hoy hubo 100 muertos en Afganistán, un verdadero boom. El líder espiritual de Hamas sufrió un verdadero boom de parte del ejército israelí. El mundo islámico reprochó el asesinato. Sharon dijo que van a seguir los boom. Zapatero dijo que no negociará ningún boom con ETA. El presidente de Taiwán sintió un boom y está vivo de milagro luego del intento de magnicidio. En Haití continúa el boom. Al parecer las fuerzas de paz no pueden poner paz ni a la fuerza. En Kosovo hubo revueltas y la zona vuelve a ser un verdadero boom. Continuamos adelante ahora y nos vamos para Topicas, Kansas City. Ahí está, me encanta Topeka. Sí, que sí. Lo hemos dicho, cada vez que aparece el Transformer aquí, que vive en Topeka, nuestro, sí, hermano latino, bueno, decimos Topeka, es como Tupelo y Topeka son dos ciudades que nos fascinan. Y ahí está Topeka diciendo el Transformer, algún día el niño elefante castigará a Osama Bin Laden. No está para esas cosas, no está el niño elefante. Esas cosas, es, sí, energía, y la energía del castigo también forma parte del niño elefante. Exacto, sí. Supongo que podría haber... Quizás algún shock, ¿no? Sí, quizás un pequeño, ¿no? Como un cosquillón, claro, en el culo una mañana que se levanta. Póngale, y dice, sí, he matado demasiada gente para mi gusto, ¿no? Y el cosquilleo ahí estará. Y seguramente será el niño elefante que le reprochará no haber usado la energía para cosas a lo mejor más positivas, sí, como desde aquí, qué sé yo. Vamos ahora con nuestra querida amiga. Iba a decir querido amigo, pero ahora veo que se llama María de primer nombre y Cerón de apellido. Y ella viene desde Mérida. María. Pero, sí, pero no en Mérida, México, sino en Mérida, Venezuela. Nuestra amiga venezolana, no sabemos si será Catirita o Morena, dice, definitivamente lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es un tap dance a mi jefe si estuviera en el trabajo. Y aquí vemos una inocencia media erótica de una, sí, dama, sí, que a la vez, si no estuviera en el trabajo, dice, en la calle o en mi casa, tiraría un montón de bombas molotovs a los Mac payaso de fast food que afean mi ciudad. Sí que afean, por sí, Dios, afean, pero bueno, es mucho. Son plástico, mucho neón, mucho payaso con cara de estúpido, pero igualmente habría que preguntarle al jefe qué prefiere él, ¿no? A lo mejor yo coinciden y adelanten inclusive esas 24 horas antes de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! chinga tu madre. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Momox Plan Cholula Puebla. Ah, lobo. Muy, muy afín por nosotros porque está ahí el lobo, pero no sí. está el lobo solo, sino que no, está no, con otra gente. Ña Teresa. Porque sí, póngale, no, ya de movida Ña Teresa. Luego toda la gente vive en Momox Plan Cholula Puebla. Pero en este caso, Ña Teresa nos ha mandado un mensaje y dice: señores, saludos desde aquí. Desde hace tiempo que cargaba conmigo una duda que, por cierto, señor Artija ha resuelto acerca de quién tiene que lavar la ropa en casa. Bueno, pues dice, y además retomando, dice, lo que alguna vez escuché de la doctora Mónica Galí, que nos aconsejó al lobo y a mí acerca de cómo resolver este pequeño problemilla, solo les escribo para comentarles que una mejor solución, que al menos a mí me parece lo más conveniente, pues es que es la siguiente: para no tener que lavar a cada ratito los calzones al lobo, a cada ratito se caga todo el tiempo el claro, lobo. Que use pañales. Epa, claro, el lobito. Pañales descartables, ¿no? Pañales descartables sí, para el lobito, sí. Si es a cada momento. Yo sí, pensé sí. que le duraban no, mínimamente. Claro. Por eso doña Teresa no se los quiere lavar. Claro, que es una pila infernal. Hijo, te andas cagado todo el día, no se puede así. Bueno, dice... Es que es muy chiquito. Dice, es chiquita la vida. Dice, bueno, es que tienes que usarlo de ambos lados. Eso es lo que recomienda Ña Teresa. Está bien. Se le ensucia de uno, se lo da vuelta. Exacto. Luego lo demás sí. ya se va secando, se va aireando, sí, sí, ¿no? Sí, va intoxicando claro. Tomo Mos, Plan Cholula Puebla y se lo vuelve a dar vuelta. Dice, porque así aprovechamos al máximo. Dice, y si es posible, 3 veces por semana. Así que hasta claro, porque que... ya se secó del otro lado. Claro, ya está, ya está. Ya lo que está. Pasa es que hay... Luego queda más duro. Se torna incómodo. El lobo sí. va a estar como que lo van a ver caminando por la calle y ya van a decir, ay, eso ya los tiene, que lo ha dado vuelta como 4 veces, ¿verdad? Dice, bueno, pero es hasta que me compre mi lavador. Exacto. O sea, la exigencia aquí sí. es la falta de una lavadora. ¡Hazle un piquete! Sí, está piqueteándolo al lobo, sin ningún lugar a dudas. Se le ha retobado la loba, podría ser. La Tere. Bueno, dice, ya no voy a lavar ni madres. Dice, sin más, por el momento se despide de usted su segura servidora, doña Teresa, de yo, mera, pues qué chinga, dice. Bueno, lobo, ¿podrías ayudarme un poco cuando te vas a bañar? No, el lobo no. Le da asco su propia ropa interior al lobo. Oh. No, y va esto, lo lanza. En algún momento de la historia de su vida las quemaba directamente. Oh. Ahora no tiene tanta lana y claro, anda con eso. Sí. Terrible. Bueno, volvemos a Mérida, Venezuela, para saludar a María Sarón, que hace esta pregunta. ¿Sobreviviría, qué verbo complicado, ¿no? Sí. Cuando uno viene a velocidad, ¿sobreviviría la estructura económica de los gringos un solo día de resistencia masiva al uso de tarjetas de crédito, débito y telefonía celular? ¡Ja! Sí. ¿Qué mierda? Pensé que la respuesta iba a ser un poco más amplia. No, sí. Sí sobreviviría, sí, sobre... ¿no? Sobreviviría, pero estaría chingón, ¿no? Sí, bueno, se complicaría. Sí. Al menos un día, 2 días, okay. 3 días, bueno, una semana. Pero hay un cambio de mentalidad muy grande, porque debiera el ser humano, en términos generales, no caer en esa de, bueno, qué madre, si yo uso mi telefonito celular no va a pasar nada. Claro. O, bueno, pero si yo compro con mi tarjeta de crédito, pues ni madre. Uno solo. Ah, uno solo, ¿qué va a hacer? Y así está dando vuelta el mundo, bueno. La mentira más grande que le han dicho a María Cerón es, me dijeron que la CIA... ni los Estados Unidos de Norteamérica tuvo nada que ver ni con el golpe de Estado de Venezuela al presidente Chávez, ni mucho menos con el de Haití. Oh, bueno, es creer o reventar, sí. dice los servicios de inteligencia. Reventar. A ver, sí, en muchos casos sí. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Nuevamente desde mi nube en los cielos de Puerto Vallarta, el Ángel Sauriel les saluda. Hola, Ángel. Dice, hacía mucho que no sabía de ustedes, pero me he tirado una parranda de casi medio año y por eso me perdí. Y pues ya regresé para chingarlos, comenzando por mentarles la madre cañosamente, especialmente al señor Artija, el pirata, el capitán Minilo, un plátano para el mico y un beso apasionado para la muda. Y bueno, ya me lanzo a ver qué días les mando un chiste. Sí, nunca llegan los plátanos. Y por favor, es verdad, toda la gente promete plátanos al mico. Plátanos, el mico sigue con esas pastillas de banana. Y a los pastillas de banana que ya ni sabor a banana tienen. Bueno, y por favor, cuando pase la María Tijuana cerca de mi nube, dejen de estar tirando condones y basuras, bola de cabrones, se bañan, Ángel Sauriel. Pues también no somos siempre nosotros, ¿eh? No, aparte, esta anda basura, así que a lo mejor tengo una pérdida en el motor y es por eso que todas andamos haciendo desmadre. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va por la travesía por el éter y el limbo? ¡Ey! Dice, escribo simplemente para... Les escribo, vendría a ser esto, parte de Isaac, de Tabasco. Dice, simplemente para continuar con mi plan de economía. Al hacerlos escuchar mis recónditos pensamientos en lugar de hacerlos sobre saber a mi psicóloga, dice, que me saca la sangre cada vez que me cobra. Me ha ido mal, dice, mal en todo. Pero al parecer tenía razón, porque la última vez que les escribí me dijeron que cuando se cae hasta el fondo solamente le queda voltear hacia arriba, ¿verdad? Claro. Dice, así me sucedió, por eso va mi pregunta. ¿Será recomendable dejar todo y comenzar mi nueva vida en un lugar lejano? Sí, amigo. Sí, debes hacerlo. Y la respuesta es sí, para todo está positivo, absoluto. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, es más, te recomiendo un lugar. Ajá. Para empezar tu nueva vida. Ahí está. Tabasco. Tabasco. Él es de Tabasco. Isaac, bueno, sí, pero hay mucha gente. Sí, hay mucha gente que vive lejos de Tabasco, ¿no? Póngale. Es un lugar lejano. Está bien, si yo soy de Estocolmo, póngale. Tabasco. Y quiero Tabasco. Exacto. Bien lejos me voy. Yo no bueno, que era para él. Claro, Isaac tiene la suerte de vivir en el mismo lugar. Claro, de te ha tocado. Sí. Así que ya está. ¿No? Comenzar nuevamente hoy. Qué grande, ¿no? Las facilidades de vivir en Tabasco. Carlos Hernández, alias el Tuto. Oh, hola, Tuto. Complimenti, Tuto. Le decís, del DF mexicano. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alguna vez me he preguntado, pienso y luego existo. La frase, ¿no? Pienso sí. Y luego existo. La neta, ni sentido tiene. Porque ¿quién jodido se va a detener un momento a detenerse a pensar? Dice, si estuviera con mi chava a punto de coger de pendejo, me detengo a pensar y luego a actuar. Exacto. Sería lo más conveniente. Lo más inteligente. Pero bueno, parece que no, que hay gente que el instinto claro, no, le entra a dar y ni siquiera le sacó las polleras. No. Este, y, bueno, dice, chao. Era mi pregunta, dice, de Platón. Se esto despide no entra, el Tuto. No entra, que sí. Tengo las medias puestas. Es que encima no es de Platón esto del pienso luego existo. El cogito ergo sum es un planteo filosófico de René Descartes. Así que, Carlos Hernández, por favor, Tuto, sí, piensa, luego existe, tómate tu tiempo, ¿no? A veces, inclusive inconscientemente, hay acciones que estamos desarrollando y las estamos pensando. Sí que sí. ¿No? A ver, sí, luego estará el pensamiento conveniente o inconveniente. Y dentro de los pensamientos inconvenientes está ese, eso es llamado la naturaleza, no lo puedo detener, es el corazón que manda, es el... Bueno, es una debilidad absoluta de tu parte, querido Tuto, esperemos que lo vayas superando y que en determinado momento diga así, planteando hacia el mundo, sobre todo en estos acontecimientos, donde hay que pensar. Dos segundos, tengo el condón puesto, tengo acá, va a venir alguien, sí. Cuidado con este. La puerta cerrada. Sí, la puerta cerrada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo queda de turno? Todas esas cosas, claro. Es más que nunca cogito ergo sum, ¿no? Pienso y luego existo. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Cuando la gente desea pedir algo, sí. Se pone más amable que nunca. Exacto. Y eso es meritorio, porque hay gente que encima, sin ponerse amable, te pide cosas. Ah, no. Pero este no es el caso de César, que dice, hola, tripulantes de la María Tijuana, les escribo para hacerles llegar mi aprecio por el grandioso programa, que es un orgullo de América Latina. ¡Ah, ¡Oh, mierda! Sí, por favor, los marineros escoceses que están por ahí revolucionados, verdaderamente, se están tocando las partes. Solicito un gran aplauso para este César. Sí, sí, pero ¿qué va a pedir? Va a pedir algo, sí, sí. Dice... Además, para pedirles un gran favor, si pueden poner en su web el MP3, ¿se puede hacer esas cosas? ¿Poner MP3, no. Colgar MP3 para que otro se los baje? No. Me parece que no. ¿De qué? De la oveja Parton, dice. Ah. Porque, dice, la oveja es grandiosa, dice, y ojalá reviviera. Yo ni sé de cómo murió, dice, gracias y un aplauso para el mico. Ya que están los marineros escoceses, sí. Te solicito un aplauso para el mico. Muchas gracias, muy amable. Bueno, no podemos esto de colgar no cosas, sí, para sí. Que se baje la gente. Es medianamente ilegal y está todo ese tipo de problemas. Tienes que probar con el Emul, quizás la encuentres a la oveja Parton. Quizás la encuentres, quizás no, quizás uh-huh. Encuentres a otras ovejas, a otras Partons. Póngale, ¿no? Sí. Pero el caso es que aquí está siempre con nosotros la oveja Parton. Yo no sé si tú prefieres aquella versión hardcore que hizo por aquí, aquella versión de reggae que dio alguna vez en vivo en Kingston, o aquella versión disco que hizo Frenesí en el Bacalao de Ibiza. Sí que sí. Yo por las dudas les vamos a mandar la última porque ya está todo iluminado para presentar, damas y caballeros, con ustedes, la oveja. Parto. Es fantástica. Es fantástica. El más grande de las ovejas. Nadie sabe en realidad que murió bien. Va a haber que comprar los libros de la biografía no autorizada de la oveja Parton para enterarse de su deceso. Pero sin embargo, ya decimos, su espíritu lanudo anda siempre dando vueltas por la María Parton Tijuana. Vive. Parton Live. Simón de Villa María, Argentina, dice, es cordobés el hombre. Y dice, la gran mentira. Ajá. Sos el mejor en la cama, la tenés grande y acabé como nunca antes. Ah, mentiras que se acumulan. A lo mejor no te han mentido, Simón. Claro, Simón. ¿O eras tú de mentir de esa manera? Nunca te ha tocado ser sincero. Bueno, vaya uno a saber. Simón de Villa María justamente dice, ¿por qué nunca llego al estado de plenitud que describe Platón? Una pregunta filosófica, pero también la causa deberá buscarla dentro tuyo, ¿no? Sí. Ah, se te metes en la caverna y nada, y ves por déjate qué... Déjate ser. Déjate ser, déjate deja ser, ser Platón. Libre. Llévate sí, sí. Por el instinto. A lo mejor no te ha llegado el momento y en determinadas instancias ahí está Platón. Soltate. Te tocará con la varita mágica que todavía conserva. Póngale. Bastante vieja de estar, ¿no? Reportándose desde el puerto más chingón del mundo, es decir, desde Veracruz City, México. Konnichiwa, Tomodachi. Ahí está, Yota Motouchi. Dice, no, campanita, no jodas. ¿En serio que llegó campanita? No, no, la tiene con Yota. Ah, la tiene con Yota. Ah, no, pero me parece es que verdad. Me gusta. Nunca. ¿Gustas de Yota? Pero, ¿sabes qué pasa? Yota. Claro, Yota está con las mudas. Yota gustas de las mudas. Sí. Se ha armado un triángulo de amor bizarro. No sabes aquí. Hacer otra cosa, campanita. No, es verdad. Así no vas para ningún lado. Dice, bueno, no sé qué le dice al Mico por aquí. Y dice, bueno, mi primo Uriel, ¿qué pasa? Ah, me acaba de contar mi primo Uriel. Esto ha pasado hace 2 semanas, fácilmente, porque lo veníamos prometiendo. Este chiste de animalito, dice, era el horario de verano y ya ven con... ¿De verano? Era el horario de verano. Ah. Hablando de verano, a toda la gente del hemisferio norte está celebrando la primavera. Sí, se llegado. Está tocando. Nosotros nos fuimos para allá para celebrar de alguna manera, por el hemisferio sur llega el otoño, sí. Se caen las hojas, los árboles, los viejos se mean, los pajaritos cantan, las viejas no se levantan y esas cosas y desagradables. Muy igualmente el otoño y la primavera son estaciones bastante, ¿no? Benéficas en el sentido que ni te cagas de calor ni te cagas de frío. Así que bueno, pasándola bien, ¿eh? En tantos hemisferios. Digo por aquí, estamos con el chiste, que yo no jamás he leído este chiste, me parece. Ah, no sé. O sea que puede ser asqueroso. Ya, puede ser asqueroso. Así que ahí vamos, nos metemos de lleno y saltamos a la pileta. Era el horario de verano y ya ven que con eso amanece más temprano. Y con ello se ve un vampirito volando desesperadamente por todos lados y no encontrar ningún lugar oscuro para esconderse hasta que a las 1500 se da cuenta de una alcantarilla y bajando rápido en picada trata de entrar por la alcantarilla y se queda atorado mientras grita como desesperado. Solo lo ven las nalguitas para afuera claro. Al vampirito, ¿no? Le quedan las nalguitas para afuera y nada, atorado ahí en la alcantarilla. En eso pasa un borrachito cantando y mira las nalguitas ahí moviéndose y pues ya despreocupado que se baja el cierre y nada, hasta el fondo. Sí. Qué situación felinesca y asquerosa esta. Bueno, el vampiro. Sí, el vampiro ha tirado. No es fácil ser un vampiro. Claro, y tiró un grito el vampirito. Claro. ¡No! ¡La estaca se entierra en el pecho! ¡Claro! Pensaba que lo querían matar. No, quédate tranquilo. Tranquilo, vampirito, relájate. No, claro, simplemente. ¡Ah, borracho asqueroso! Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Dice, pero no me voy sin antes darle un besote tronado y ramo de rosas a la hermosísima muda. Sayonara, postdata. Recuerden, estamos en contacto. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Aquí en Agonía se reporta Sir Gato Rebelde. ¿Qué pasó? No, es muy triste esto. Yo no sé si lo vamos a poder superar. Voy a darle el tono que merece este. Está bien, está bien. Este mensaje. Bueno, rogando que alguien pueda elevar una plegaria al niño elefante y pueda aliviar mi dolor. Fui despojado por culpa de un chapaneco. En pocas palabras, se me echó del departamento donde trabajaba. Tengo alrededor de 30 programas perdidos. He sentido que la cordura se apodera de mi cuerpo. He sentido deseos inmensos de estudiar para político de mi país o de algún país tercermundista. Dejé de ver porno. ¿Qué puede ser peor? Nada. Solo esperar mi triste final. Margarita, los que piden margaritas. Cuando llegue a la transición, dice, donde me vuela uno del montón y ya ha entrado la cordura, el programa me daba aliento y una esperanza de que aún queda gente dispuesta a enfrentar la vida con un chinga tu madre. Yo soy así y nadie me cambiará. No lloren por mí. Dale fuerzas. yo ya he muerto. Parafraseando una frase de Barney Gómez en la película premiada cuando en Springfield se entregaron los premios al cine, cuyo voto de Homero recuerdan los fanáticos de los Simpson, fue para la bola en la ingle. Sí. Barney Gómez había presentado que era un alcohólico, una especie de cortometraje súper artístico, y la última frase con la que cerraba es: no lloren por mí, yo ya he muerto. Se despide uno más de los que se apodaron el gato rebelde, dice, y que fue despojado de sus altoparlantes y por lo tanto ya no puede escuchar el programa, el cual era un medicamento diario. Adiós. ¡Ey, chinguen su madre! Adiós, amigos, siempre estarán en mi corazón. Estamos lagrimeando. Estamos mal. Realmente nos pone la piel de pollo y bueno, sí, ¿no? Las vueltas de la vida. Los pollos de piel. Mira, para que haya esperanzas, porque siempre están las esperanzas, todo vuelve. Y si no vuelve es porque nunca valió la pena, ¿no? Exacto. Y por aquí está un amigo, por ejemplo, ejemplos, ¿no? De gente que vuelve, Did Kennedy, desde Avellaneda. Dice, sí, sí. Hola amigos ciberespaciales, no, mejor dicho, ciberespeciales, después de haberlos dejado de escuchar por más de 20 días, aquí estoy de nuevo. Les cuento que dejé de escucharlo probar cuánto tiempo podía soportar sin su compañía. Descubrí que en realidad podía dejar de escucharlos eternamente. Ah, perfecto. Pero reemplazarlos por muchos litros de chelas diarias, por lo cual vivía embriagado pedo, y sí, escuchando Bedtime for Democracy, dice, con lo cual decidí volver a escucharlo, ¿entiendes? Dice, ah, es una buena terapia. Por eso aquí estoy de nuevo para seguir escuchándolos y bueno, nada, pasar buenos momentos. Aguante la panocha de parte de Did Kennedy de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Otro. Pero al amigo Did no le han sacado los... No, pero fue como que él automáticamente se autodesparlanteó. Se autodesparlanteó, se autodesaltavoció, sí, y volvió, ¿no? Y que los caminos de la vida pueden hacer retornar al gato de rebelde, sí, consigue otro trabajo, le viene un jefe un día, un jefe que hizo bien el amor a la noche. Póngale, dice, sí. Hoy estoy feliz, amigos. Sí, sí. Todos los empleados podrán volver a tener internet y entrar donde les... Blasca, les cante los huevos. Va a tener estos altoparlantes más grandes del mundo. Entren a sitios pornos, escuchen en caso de que el mundo se desintegre. Tóquense y tóquenme. Y vuelvan a trabajar. Y tóquenme y vuelven a trabajar como trabajaban antes, que trabajaban más chingón, no tenían esas caras escuras que tienen ahora. Así que, amigos, yo me voy, estoy en mi despacho, cualquier cosa me tocan y ya está. ¿No? Sería, puede pasar. Sí, sí, puede pasar. Sería casi milagroso, pero puede pasar. ¡Ey, amigo Mico! Dice, ¿qué hierbas estáis fumando? En el archivo de los últimos días del programa, dice. No, decía, Mico, está bien. Martes 18, programa 539, y viernes 19, programa 540. Es verdad, porque hubo un, según el Mico, seguía por el calendario ornitorrístico. Hay giros extraños. Claro, y está del martes, está el miércoles y el jueves, sí, ¿verdad? Pero fue martes 18, fue miércoles 18.2. Claro. Fue jueves 18.3. Póngale, sí. Pentium. Y viernes 19. Ajá. Si no sabes con el chingón, no te metas claro, aquí a corregir cosas, porque el Mico hace muy bien su trabajo. Dice, lo último que les comenté de las descargas cortadas a la mitad lo he solucionado instalando una línea de ADSL. Ah, ven que todo es muy sencillo, con lana se arregla con todo. Con lana no tienen ningún problema en el mundo. ¡Mierda! Dice, o sea que me sospecho que Timofónica, dice, putea a los pobres para que hagan un upgrade de la línea contratada. Normal y lógico, ¿no? Sí, sí, totalmente normal y lógico, y es así como tú piensas. Sospecha y acertar. Un abrazo de Tutti Naviganti de la María Tijuana, el coronel chingón desde España. ¡Ja! Tío, un abrazo grande, ey, joder, ahí está, coño, no, nos alegra mucho que estéis de vuelta, sí, por aquí, Hola amigos ciberespaciales, este es Did Kennedy de nuevo, que bueno, pasa 20 claro, días de ausencia, sí, sí, sí. Y ahora se pegotea que parece novia está nueva. Bien, Did. Vete, tómate una chela. Tómate una chela, y escucha, buen pan rock. Hablando de buen pan rock, voy a saludar al amigo Juan Monchone, que es de Los Monchones, una banda ramonera de Argentina. ¡Ja! Y bueno, súper, le mando un abrazo grande y también a los chicos de Archis, que súper están ahí, uno en Italia. Grandes otro, amigos de la casa. Grandes amigos de la casa y muy conocidos también por todas las giras que han hecho por Europa, pero no por Europa nada más. Ah, hemos ido a España, a Francia y a Gran Bretaña. No, póngale. Han estado por estos países nuevos que caída la cortina de hierro, vio, se han por ahí. Bueno, por todas partes. Les mandamos un abrazo grande a Archis y por hacer circular el buen punk rock latinoamericano. Hola, me llamo Mente Oxidada, dice aquí alguien que le hace ruido a Mente Oxidada cada vez que piensa. Dice, si no es que así me dicen, les escribo desde Guadalajara, Guanatos, Jalisco. Pues este mail que mando es porque escuché su especial de sábado y me pareció bien chingón la trilogía de chistes de animalitos. Y como mencionaron uno de unos osos, quisiera que lo transmitan para así poder oírlo, pues esos que dijeron estaban bien chingones. ¿Cuál dijimos de los osos? El del oso. El de los tres ositos, sí. El de Ricitos de Oro. Exacto. Bueno, lo voy a contar mal, porque así con desgano. Póngale, sí, una cosa onda así, desgano. Que no tiene ganas de contar. Ya, no tengo ganas de contarlo porque ya lo me lo sé. Pero es uno de los mejores. Pero es uno de los mejores, sí. Bueno, había tres ositos, ¿no? Uh-huh. Estaba mamá osa, sí. Estaba ahí. Papá oso. Papá oso y niño osito. Y estaban los platos servidos sobre la mesa. Sí, no, como en el cuento de Ricitos de Oro, ¿lo recuerdan? Sí. Si no lo escuchan, se joden. Bueno, y está. Entonces de repente papá oso dice: ¡mierda! ¡Se comieron mi comida! Y el niño osito, bebé osito, mira al padre, mira su plato vacío y dice: ¡mierda! ¡Se comieron mi comida! Y mamá osa se asoma desde la cocina y dice: ¡ay, si serán pendejos y todavía no les sirvo! ¡Claro, falta! ¡Claro, ninguna! ¡Estoy cocinando! Nadie se había comido nada, es que todavía no les servía. Ni bueno, a mí me parece padrísimo ese chistorete de animales. Dice, bueno, continúa aquí Mente Oxidada diciendo: me dijeron que estaba bien chingón. Sí, para mí sí lo estaba. Pero todos aquí nos reímos mucho con ese chiste. Cuando comentaron el de la tortuga, ella, el de la tortuguita, sí. Iban caminando por la presa de dos tortugas. Una era Marina, la otra Cecilia. Sí. Bueno, parece que le ha cagado el final a la hermana. Es esa gente que nosotros odiamos sobremanera que te caga el final chinga del chiste. Ahí, exactamente. Hermana de Mente Oxidada. ¡Chinga a tu madre! Se ha aclarado, no se cagan los chistes. Se ha aclarado más de una vez en este programa que si se sabe el final de los chistes, se retiran. Se retiran, ¿qué ganan? Se ponen a tocar. Sí, hay un premio anual. Se van a hacer un jugo de tomato. Claro, un jugo de tomato. Sí, frío, preparan patatas fritas. Unas vituallas, un tentempié, algo por el estilo. Un tentempié, un cien pies. No, un cien pies. Un cien pies al horno. Bueno, la cuestión es que no sé qué premio ganan o qué nivel intelectual quieren traslucir a aquellos que cagan un chiste llegando al final. Simplemente disimulas, esbozas una sonrisa como diciendo: yo ya sé cómo terminé, es muy gracioso. Te das media vuelta y te dedicas a otras cosas. ¿Qué ganas con diciendo: ahora va a decir que una es Marina y la otra es Cecilia? Eres reviva, ¿eh? Ay. Bueno, nada, es la hermana de Mente Oxidada. Ojalá te carcoma un bicho raro. Claro. Y si es la hermana de Mente Oxidada, a lo mejor es más chamaca y tiene la mente más oxidada todavía. No, porque la oxidez se hereda, ¿no? Bueno, nada, pues es lo mismo. Dice: nunca les caigo antes. Dice: bueno, pues me despido y les deseo suerte allá donde anden, en la tierra, para que se hagan güeyes, dice. Bueno, no entendí nada del final. No importa, de pero desea suerte. Que el óxido es así, primero se activa y luego empieza a hacer esos sonidos. Corroe y las piezas saltan por todos lados. Contacto. Sí, campanita, está bien. Estamos listos y preparados para que usted nos diga, señor Lagartija, en todos los monitores y para este LAN, es cómo ve la Tierra. La veo como una pista para carreras de auto. ¿Como una pista? Sí, llena de curvas. Es lógico. Muchas curvas. Muchas curvas y contracurvas. Sí. Y chicanas. Y puentes. Y puentes. Y túneles. Ay, ay, ay. Mierda, qué difícil de maniobrar. Yeah, ay, ay, ay. Es verdad, pero bueno, vamos a tratar de continuar de esta manera, mantener la calma. Arranca miles de coches. Viene la curva esta es bien cerrada, demasiado. Damas y caballeros, nos retiramos y aquí está con ustedes la red de retransmisoras terrestres en Argentina, Radio Mix. También la 93.5 frecuencia 0 92.5 FM en Capital Federal, Zona Este, Gran Buenos Aires. Cadena 103 con la barbilla de la Prida, Salazar, Tafalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. La 103.7 FM en Ushuaia. Radio Parque. 94.9 en Este, Gran Buenos Aires. FM Factory en Reconquista, Santa Fe. La 91.1 FM. FM Latina 92.5 en Salta la Linda. Ahí está en Mar del Plata la 89.7. En México, GDLG y Radio. La emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Villablino, León, Patala, Comarca de la Siena, la 100.6 FM. En Ecuador, La Voz de los Caras. Allá de Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. En Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. Para toda la comunidad española, la 91.1 FM en Estocolmo. Y el canal 71 de HF. Un saludo para el cura Cristel y todos los radio aficionados. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde menos somos. Perdón, que escuchen los altoparlantes. Y mañana nos encontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale el caso. El coronel chingón. ¡Ja! Ah, ese coronel. Sí, ahora está con todo su poder. Sí, sí, alto mando en las fuerzas y esas cosas. Bueno, damas y caballeros, nada más que agradecer. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. ¡Hasta luego, California! Los